Buenas noches, amigos, ciudadanas, gentes del campo, del mar y la montaña. Buenas noches, personas todas que vivís tratando de sobrevivir los muchos y disfrutando del lujo y el descaro del capitalismo los pocos. Saludos a todas aquellas que os es imposible comprender por qué tenéis que ir a trabajar en coche todos los días, por qué tenéis que hacer las compras en grandes superficies alejadas de vuestro hogar, y que os quedan a años luz las fluctuaciones de la deuda, de las finanzas, de la macroeconomía. Y un caluroso abrazo a todos los que intentáis recuperar un modo de vida lo más autogestionado posible, sin estar a expensas del tío vivo de las estadísticas. Gracias por manteneros a la escucha en un medio de comunicación, la radio, que puede que tenga los días contados al depender de la electricidad y del petróleo. Gracias por sintonizar el 107.5 de la FM o el www.sindominio.net/irola. Una radio libre que da palabra a quienes no son escuchados por miedo a que esa verdad nos pueda trastocar la vida tal y cual la conocemos hoy. Esta noche vamos a hablar del petróleo, del crudo, de los hidrocarburos, pero también del coche, de la alimentación, de los trabajos, de nuestra forma de relacionarnos, de desplazarnos, de hacer proyectos de vida. Puede que para muchos sea la primera vez que oís hablar de la crisis energética, pero es tan real como que el sol sale por el este y que la lluvia te moja si no tienes dónde guarecerte. También puede que os parezca un mensaje catastrófico, pero en el fondo buscamos comprender y recuperar una vida más controlada por nosotras mismas. Será difícil, lo sé, lo sabéis vosotras también, pero hay que intentarlo. Esta noche tendremos el placer de hablar con Pedro Prieto, ingeniero de gran experiencia en fuentes de energía, perteneciente a la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo y el Gas, así como uno de los fundadores de la página web crisisenergética.org. Él nos hablará de la historia del petróleo, por qué hemos llegado a depender tanto de él, cómo hemos despilfarrado y especulado con esta tan gran fuente de energía, al mismo tiempo tan contaminante. Y sin pelos en la lengua, nos quitará la venda de los ojos para darnos cuenta de que el petróleo está a punto de agotarse y esto supondrá un gran y fundamental cambio en nuestra forma de vida. Tras la entrevista escucharemos más voces que nos complementarán el análisis sobre este fin de una era tan destructiva y consumista que está destrozando el medio ambiente y que ha provocado y seguirá provocando guerras, miseria y desigualdades. A modo de introducción os contaré que el petróleo es el componente máximo de la sociedad moderna y fundamental para este tipo de sociedad en la que vivimos. En él se ha basado el desarrollo de la economía moderna en los últimos 60 años. No existe, de modo natural, sustancia alguna que contenga las cualidades del petróleo y que cuente con sus mismas facilidades para su almacenamiento y transporte, ni que sea utilizado de una forma tan versátil y con una variedad tan alta de usos. Es tan alta nuestra dependencia de los hidrocarburos hoy en día que apenas existen actividades humanas en las que no esté involucrado el petróleo de una u otra forma. El petróleo está presente en todo: en la minería, en la industria, en el comercio, en la generación de electricidad y hasta la producción de nuestros alimentos. La sofisticada red mundial de carga y descarga de materiales, de pasajeros, la que mueve la mayor parte de productos que se consumen en este planeta, incluidos los alimentos, dependen casi totalmente de los combustibles derivados del petróleo. Se calcula que la cantidad de automóviles que circulan por el mundo llega a los 750 millones de unidades, que consumen unos 3 millones de litros de gasolina por segundo, cantidad con la que podríamos llenar un estanque de 1 kilómetro de largo, por 1 kilómetro de ancho, por 3 metros de profundidad, que se quema a cada segundo. La creación y construcción de nuevas energías alternativas como son la eólica y la solar requieren de altas cantidades de hidrocarburos. El petróleo abastece al 33% de las necesidades globales de producción de energía, con lo que es el componente con mayor peso en este terreno. Además, el petróleo tiene un papel importantísimo en el resto de procesos necesarios para la obtención de energía. El carbón mineral representa el 23% y el gas el 21%. Sumado a estos, el petróleo se cubren el 80% de las necesidades de producción de energía a nivel mundial. La población apoyada en la energía del petróleo pasó de la era preindustrial de los 500 millones de habitantes a los más de 6.000 millones de habitantes ahora del planeta. Nunca antes los seres humanos se habían multiplicado tanto y con tal rapidez. Antes de que la humanidad comenzara a utilizar las reservas geológicas de la Tierra, casi toda la población estaba vinculada a las tareas agrícolas y de pastoreo. Estaban abocados a producir alimentos. Con la agroindustria actual, tan solo un agricultor por cada 5.000 habitantes urbanos se dedican a producir alimentos. Y antes que nada, antes de hablar pues de lo que es la crisis, lo que nos comentabas tú en la parte central de la charla, sí. Si me podrías comentar un poco pues cuál es la historia del petróleo, porque se ha convertido en un recurso, en el recurso energético más importante. Por excelencia, ¿no? Y sus derivados también, pues claro. se han convertido también pues en algo tan común para todos y todas. Sí. Bueno, uh-huh. Eso tiene sus razones, lógicamente, ¿no? Es el combustible. Estoy mirando a ver si encuentro un libro que tengo por aquí, lo tengo que tener, pero ahora mismo no lo encuentro. Uh-huh. Casi está aquí. Es La historia del petróleo de Daniel Yergin. Uh-huh. Ese libro es muy ilustrativo. Daniel Yergin ahora es un reconvertido al mundo de la economía de la tierra plana, que llamamos, o al mundo del crecimiento infinito, ¿no? Pero en su día hizo un libro magnífico, que es La historia del petróleo, y cuenta cómo ha ido evolucionando el petróleo y cómo se ha convertido en el combustible indispensable y esencial para la civilización moderna, ¿no? Ajá. Entonces, ahora mismo, pues están consumiendo aproximadamente unos 4.000 millones de toneladas de petróleo al año, que son unos 32.000 millones de barriles, y la aceleración ha sido espectacular, claro, desde los 1000, empezó a explotar por los 1000 a mediados de los años 1800, Sí. Se empezó a explotar en Estados Unidos, fundamentalmente. Ajá. El petróleo ya se conocía desde hace milenios para usos medicinales y para calafatear barcos, la brea de lo que salían los yacimientos de superficie de Mesopotamia. Se utilizaba para calafatear barcos, para alumbrado de lamparillas y cosas de ese tipo y tal, pero nunca se había utilizado para combustión, claro, lógicamente, en las cantidades sí. que se utiliza ahora, ¿no? Entonces, perdona. Sí, sí, tranquilo. El problema que tiene esto es que... el problema, la ventaja que ha tenido respecto de otros combustibles es que una vez que se consigue y se localiza en la tercera dimensión, que es la litosfera, porque está debajo de tierra generalmente, hasta ahora el hombre había vivido de los recursos energéticos de la biosfera, que de las dos dimensiones de la superficie terrestre, que es lo que genera la biomasa, ¿no? Y sí. había estado viviendo de la biomasa exclusivamente como medio energético con el que se calentaba, cocinaba, hacía de todo, ¿no? Y a partir de este momento, pues lógicamente primero arranca el carbón como una necesidad porque se inventa la máquina de vapor y lo que tenían más a mano los ingleses no era petróleo sino carbón, yacimientos en el Reino Unido. Sí. Y ahí arranca un primer desarrollo espectacular del consumo de combustibles fósiles que es en el siglo XIX. En el siglo XIX empieza ya a arrancarse, en 1700 y pico ya se empieza a consumir, casi un siglo antes se empieza a consumir carbón. Para usos industriales, ¿no? Y para forja y para... Bueno, al principio la forja no se daba muy bien porque tenía unos contenidos que no le permitían. Era mucho mejor la madera uh-huh. por el tipo de carbón y el tipo de combustión que tiene para hacer forja de metales que el carbón. Pero una vez que se consigue eliminar determinadas impurezas del carbón, pues ya se lanza la siderurgia de una forma espectacular, ¿no? Uh-huh. Y entonces el carbón avanza mucho y muy rápidamente con la máquina de vapor. Sí. Pero tenía inconvenientes, y es que la transportabilidad del carbón, el manejo del carbón en minas es muy complicado, requería víctimas, tenía... Bueno, dicho así... Y claro, y entonces luego el sustituto es el petróleo, cuando empiezan a explorar el petróleo en Estados Unidos fundamentalmente, Pensilvania, Texas y por ahí tal, se dan cuenta que es un combustible que al ser líquido se transporta con mucha mayor facilidad que el carbón, claro, es mucho más denso energéticamente... y contamina menos incluso y se transporta mejor, se conserva mejor, tiene una serie de posibilidades, la versatilidad sirve lo mismo para iluminación, tú puedes hacer una lámpara con queroseno, puedes, sí. puedes calentarte con queroseno, puedes fundir también metales con queroseno, con derivados del petróleo y refinando el petróleo puedes hacer máquinas que sean mucho más potentes e intensas que las máquinas que estaban movidas por carbón. Eso lo descubre Churchill uh-huh. en la Primera Guerra Mundial, y ya cambia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial toda la flota marina, toda la flota militar sí. del Reino Unido, y entonces a partir de ese momento el petróleo se convierte en el combustible incuestionable por excelencia, ¿no? Uh-huh. O sea que fueron... Además había mucho. Sí, o sea que eso, fueron sus ventajas, o sea, todas las posibilidades que vieron que podían obtener de esta materia prima, y... Claro. Y no había por ahí ningún tipo de imposición ni nada por el estilo, sino que además había mucho petróleo y en ninguna cabeza cabía que podía producirse alguna escasez en el futuro. Sí, claro, evidentemente. Eso no lo prevén ni los marxistas, ¿eh? Ni Marx, los socialistas de comienzos del siglo XX, cuando hacen la revolución socialista... Pues uno de los empeños de Lenin es en replicar el modelo socialista, el modelo capitalista de producción de industria pesada y demás, ferrocarriles, industria y demás y tal, para emular al capitalismo en potencia de maquinaria y de todo eso, pero obviamente cambiando las propiedades de la de los medios de producción, ponerlos a disposición del pueblo según el ideal socialista, ¿no? Pero no prevé que hay, que puede darse un límite a la explotación de ese recurso. Claro. En aquel entonces no se podía prever, claro, porque el consumo era muy vamos, siendo muy grande ya, importante para movilizar maquinaria y locomotoras y un montón de cosas y tal, pero no era previsible que pudiera haber escasez en algún momento. Ya en los años 30 ya sí hay, en los años 30 la guerra mundial, el recurso del petróleo empieza a ser durísimo, ¿no? Porque ya se da cuenta, Hitler se da cuenta de que necesita los pozos de petróleo y se lanza desesperadamente a por ellos. Hay grandes batallas, las dos grandes ejes de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial es los pozos de petróleo de Bakú con los rusos en Stalingrado, uh-huh, por un lado, y las batallas entre Rommel y Montgomery en el norte de África, uh-huh, por los pozos de petróleo. Ahí ya empiezan a darse cuenta de que sin eso están vendidos. Pero claro, con eso lo que tienen es una potencia que no tenían los barcos no se podía hacer una aviación con carbón, lógicamente, ¿no? Claro. Bueno, sí se puede hacer, Hitler la hace, pero le cuesta un esfuerzo tan enorme que no resulta combativa con respecto a las otras, claro. Ajá. Es decir, se puede licuar carbón, sí, con el procedimiento de Fischer-Tropsch y sacar un combustible líquido que se puede meter fácilmente en los depósitos de los aviones, pero el coste de hacer toda esa transformación es enorme, claro. Entonces ahí hay una pérdida respecto de los que utilizan directamente petróleo y lo refinan y sacan el combustible de aviación, ¿no? El queroseno. Entrando ya a lo que es el los riesgos que puedan existir de que hubiera un crack o vamos, que se esté agotando. El tema es que, claro, desde hace unos años estáis viendo los expertos que la demanda de energía no hace más que crecer, pues, claro, y que la oferta, sin embargo, o se estanca claro, o que está cayendo, ¿no? Sí, no, ahora ya lleva dos años, del 2009 y el 2010, el petróleo ha ido disminuyendo su aporte a la sociedad mundial. Ha habido una caída. No sabemos lo que será en el 2008 y en el 2009, perdón, en el 2010 sí. No sabemos lo que será, porque hay un movimiento desesperado para intentar hacer combustibles líquidos de otros sitios, ¿no? Sacar el petróleo de lo que llamamos petróleos no convencionales, que es el aguas ultraprofundas, y ya hemos visto lo que ha pasado en el Golfo de México, en el petróleo polar, y nadie sabe cómo se va a terminar explotando eso, el petróleo de las arenas asfálticas de Canadá o los esquistos y pizarras bituminosas de la Franja del Orino con Venezuela, que hay que extraerlo de unos grumos metiendo metano por un montón, en grandes cantidades, para calentar todo ese grumo y licuarlo, y bueno, con una gran utilización de agua y cambiando químicamente moléculas, y bueno, es muy complicado, ¿no? Entonces, todo ese petróleo, todo de ahí está saliendo un líquido combustible que está ayudando a que el petróleo convencional no se vea el declive del petróleo convencional, que ya está en declive desde el año 2005. ¿Desde el año 2005? Sí, desde el 2005-2006 el petróleo convencional está en declive, está disminuyendo su aportación a la sociedad. Hmm. Por petróleo convencional llamamos todo el petróleo que se extrae de tierra, que es relativamente de yacimientos sobre tierra, que es de relativamente fácil extracción, incluso aunque haya que extraerlo desde 1.500 o 2.000 metros de profundidad, pero es de fácil y relativa extracción. El resto es lo que llamamos el petróleo de difícil extracción, muy costoso energéticamente, no solamente económicamente, porque hay que gastar mucha energía y por tanto queda menos energía disponible, y por tanto eso es lo que ha enmascarado hasta el año 2008, ha enmascarado que el petróleo convencional esté bajando, que sube muchísimo, ha subido muchísimo el consumo de combustibles líquidos que se extraen, por ejemplo, de licuar el gas natural o de extraer las colas y residuos que hay en los yacimientos de gas natural de líquidos combustibles. Ajá. Colas residuales, ¿no?, de combustible. Entonces, todo eso, pues está, de los 85 millones de barriles diarios que se queman, ahora mismo hay 64 y están bajando de petróleo convencional, y el resto está subiendo lo que puede para intentar compensar la bajada del petróleo convencional, pero ya no están pasando de los 85 millones de barriles, llevan dos años cayendo ligeramente con todos los líquidos combustibles. ¿En qué medida tú crees que es de importancia, qué tiene más importancia, si es que alguna de las dos lo tiene más, el crecimiento desaforado exponencial de la demanda, ya sea en los países ricos, en los países emergentes como China o la India, o el declive o la escasez del oro negro? ¿Qué le das más importancia, o es algo que no, que impepinablemente tiene que ir unido? Sí, yo creo que va a ir unido. Yo creo que va a estar totalmente unido. El hecho de que el petróleo decaiga va a impedir que la sociedad crezca económicamente. Es decir, el ansia de esta sociedad por crecer ha sido ya si fuese religioso diría que ha sido totalmente pecaminoso, ¿no? Ha sido un crecimiento sí. exponencial que se puede tildar, según los economistas es muy bueno, y sin embargo, según algunos, pues creemos que es cancerígeno, ¿no? Es decir, simula muy bien el crecimiento exponencial de las células malignas en un cuerpo sano, ¿no? Ajá. Los cuerpos sanos tienen un nivel de crecimiento que en algún momento determinado tiene algún patrón exponencial de células, de multiplicación de células, cuando eres un bebé y un niño, hasta que llegas a una edad adulta, a los 20 años o por ahí, y luego ya no hay más crecimiento, no hay, hay reposición de células, pero no hay crecimiento celular. Sí. Y eso es una realidad que tenemos incorporada en nuestro propio metabolismo y en nuestro propio cuerpo, pero la economía no ha hecho ese mismo ejercicio. Ha pensado que se podía crecer de forma infinita en un mundo finito. Y ese es el error de la, del sistema económico actual, claro. Entonces, en el momento que falta energía para que el cuerpo económico crezca, pues evidentemente el cuerpo deja de crecer, claro, lógicamente. O sea que va a haber un declive que yo creo que ya no tiene vuelta atrás, que no es recuperable como todos los economistas y todos los políticos creen. Ahora, cuando salgamos de la crisis, nos vamos a recuperar. Sí. Bueno, pues esos son actos de fe, autos de fe, más que actos de fe. Son autos de fe, son creencias pseudo-religiosas basadas en una ciencia o una pseudociencia económica que cree que en cuanto que se acabe este problema que volvemos a crecer otra vez. Y además, según nos comentabas en la charla, algunos lo vamos a pasar peor que otros, ¿no? Porque, por ejemplo, el Estado español y el País Vasco, sí. Nos comentabas que el panorama podía ser todavía más dantesco debido sí. a la gran dependencia que tenemos de la energía claro. del extranjero. Claro, esto es una paradoja, ¿no? Porque, curiosamente, ha habido países que sin poseer prácticamente ningún recurso energético importante de tipo fósil, petróleo, gas o carbón, pues en España hay carbón, sí, pero relativamente poco y de mala calidad. Uh-huh. Hay unos lignitos pardos en el norte de España que son de muy mala calidad y que incluso hay que mezclarlos para que no terminen reventando las centrales que producen electricidad quemando carbón, ¿no? Uh-huh. Entonces se hace mezclándolo con carbón que llega desde Australia o desde Sudáfrica o desde vaya usted a saber qué destinos, ¿no? Uh-huh. Entonces este es una zona y la mayor parte de Europa está en la misma situación, que tiene, quitando el petróleo que se produce en el Mar del Norte, que tiene un consumo elevadísimo y no tiene apenas producción local ni de gas ni de petróleo, que es en lo que está basado el 98-95% del transporte que tiene este país. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú estás organizando todo el transporte de tu país en base a una energía que no sabes si va a venir pasado mañana, porque en el momento que te corten el suministro desde los diferentes países o haya unas guerras por los recursos y una apropiación porque haya algún colapso que deje de fluir la energía hacia los mercados de forma libre y pueda ser intervenida militarmente y a nosotros no nos llegue, uh-huh. pues tenemos para movernos durante 90 días. A partir de ahí es que no llegan las peras a los mercados, ni llega la carne, ni llegan los huevos, ni llegan los fertilizantes al campo, ni se pueden mover los tractores. Eso es lo que nos comentabas tú, ¿no? Que nos pusiéramos en esa imagen de días. Si en 90 días, por ejemplo, sí. Cortaran el suministro a través del canal de Suez... Sí, sobre todo el estrecho de Hormuz. Ah, vale, de acuerdo. Pues que no nos en 90 días no teníamos gasolina ni para las ambulancias. Sí, sí, claro. Es que no tendríamos para movernos para nada en absoluto. Es decir, ni para las emergencias... ni siquiera el ejército se podría mover, porque el ejército es hoy día, todos los ejércitos modernos son unos ejércitos que se mueven, los ejércitos y la policía se mueven fundamentalmente con un elevadísimo consumo de energía fósil, muy uh-huh. depurada, refinada y puesta a su disposición en los depósitos de toda la maquinaria que tienen a su disposición. Uh-huh. ¿Qué te parece los esfuerzos que está haciendo el Estado español en, por ejemplo, en las grandes expansiones de infraestructuras como el tren de alta velocidad, que llaman de energías limpias y baratas, y el coche eléctrico? Pues el tren de alta velocidad me parece una idea descabellada, me parece una idea descabellada. Y el coche eléctrico, pues es una quimera, la quimera del oro. Uh-huh. Es decir, el tren de alta velocidad es un sistema que lo único que hace es ganar tiempo, que es algo que vamos a tener mucho en el futuro, lo que no vamos a tener es energía. Ya. Y curiosamente, lo que hace es un gran devorador de energía. Sí. Es decir, consume mucha energía para ganar velocidad, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un principio físico que dice que a medida que te mueves más rápido, pues tienes que gastar energía de forma exponencialmente mayor. A pesar de que luego pues se diseñan muy bien y se hacen con curvas, radios de curvatura o curvaturas muy muy anchas para que haya menos rozamiento y que pueda ir a 300 kilómetros por hora, todo eso son diseños de ingeniería muy bonitos, pero que solo sirven para llevar ejecutivos de una gran ciudad a otra gran ciudad. Y las grandes ciudades son realmente las tumbas del futuro, porque no hay, no va a haber sostenibilidad en las grandes ciudades si no hay energía fósil muy concentrada, barata y disponible para todos los ciudadanos que viven en ellas. Claro, y somos las ciudades donde más se demanda, ¿no? Esa claro. energía barata, además. Claro, efectivamente. Entonces, el hacer grandes trenes, en vez de hacer una capilaridad de trenes que vayan a recoger bienes y servicios al campo, que es donde se producen realmente las cosas que merece la pena, que son la comida, los alimentos, el ganado, la carne, etcétera, etcétera, y los derivados, los lácteos y todo eso, y que o las materias primas como la lana o el algodón o lo que sea y tal, que nos ayudan a vestirnos y demás, pues si se hubiera construido una red de ferrocarriles capilar que fuese desde donde están los productos realmente lo más cerca posible de las ciudades hasta las ciudades, uno hubiera podido pensar que hay un cierto grado de racionalidad de cara al futuro, pero seguir empeñado en hacer una red de trenes de altísima velocidad que lo único que unen, porque es lo único que les hace rentables hoy desde el punto de vista económico, son grandes ciudades, macro ciudades para llevar a ejecutivos de un lado a otro a toda velocidad, la verdad es que parece descabellado. Y el coche eléctrico, pues lo mismo. Estamos hablando de que ya están en marcha los coches eléctricos, todas las revistas del motor ahora ya hablan del coche eléctrico, y resulta que el coche eléctrico no es ninguna novedad, tiene más de 100 años de existencia, los motores eléctricos para transporte, y lo único que hay ahora es un perfeccionamiento tecnológico, porque lo hacen con electrónica de estado sólido de potencia y demás, y los variadores y los controladores de velocidad y demás, pero no hay grandes progresos en eso, y sin embargo pues está haciendo la quimera del oro pensando en que se va a poder sustituir, cuando realmente el parque automovilístico mundial hoy de vehículos privados debe andar rondando los 850-900 millones de vehículos en todo el mundo, y estamos pensando que a lo mejor en el 2015-2020, pues a lo mejor hay 1 millón de vehículos o 500,000 de vehículos, si las cosas se dan muy bien, eléctricos en todo el mundo. Pero nadie está hablando de las infraestructuras que necesita el coche eléctrico, claro. Porque, por ejemplo, en España el 70 o el 60, 70, 80, una gran cantidad de vehículos privados duermen en las calles, no duermen en garajes donde hay un enchufe de 16 amperios listo para que se pueda cargar en 8 horas. Claro. Es decir, y hacer todas esas infraestructuras ahora para poner barritas y para poner postecitos donde cada uno de esos coches se pueda alimentar por la noche en mitad de la calle, significa levantar y poner patas arriba todas las calles del país. ¿Para cuántos coches? ¿Qué hacemos ahora? ¿Con los 500 primeros coches? ¿Con los 5.000 primeros coches? ¿Con los 50.000 primeros coches levantamos todas las calles del país pensando en ir haciendo ya las infraestructuras para los 30 millones de vehículos privados que circulan por España? ¿Nos gastamos ahora todo el cobre en hacer todo eso pensando que va a haber 30 millones de vehículos dentro de 20 años para no tener que volver a levantar las aceras cada 5 años? ¿O qué hacemos? ¿Cómo planificamos esta sociedad? ¿Tú ahí crees que, por ejemplo, es la presión de la industria automovilística que es muy fuerte la que está lanzando este aviso a los estados para que se mojen, por ejemplo, en el Estado español con esto del coche eléctrico? Sí, claro, lo que está buscando la industria del automóvil, lo que busca desesperadamente, no solamente la industria, sino los trabajadores de la industria del automóvil. Los sindicatos del metal, que están representando a los trabajadores, a muchos de los trabajadores de la industria del automóvil, están todos locos por seguir trabajando en lo que estaban trabajando hasta ahora, en producir armatostes que pesan 1.500 kilos para transportar a un ser humano que tiene 70 kilos, hacer un trabajo rutinario a 60 kilómetros de distancia de su casa, o a irse a tomar unas cañas. Es locura, esto no tiene sentido, claro, de cara al futuro esto no tiene sentido, pero nadie está hablando de ello porque están en juego los trabajos de varios millones de personas, desde garajes, talleres, centros de no sé cuántos, pues los empleados de la hora que te ponen las multas cuando aparcan más tiempo del necesario. Hay millones de puestos de trabajo creados en torno a este negocio y resulta que nadie quiere ver el final de esto, claro. ¿Conoces a Mariano Barzo, catedrático de recursos energéticos de la Facultad de Geología de la Universidad? Por supuesto, sí, es un gran profesor. Y es una de las personas de las que he aprendido más, lógicamente. Pues, si no te importa, vamos a escuchar unas palabras suyas. Le hicieron una entrevista, estaba yo preparando un poco también esta entrevista contigo y en el programa que voy a realizar el jueves, y he encontrado una entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España, y él plantea lo que hemos hablado y algunos puntos que los que podemos meternos también un poco más después de escuchar sus palabras. Si no te importa, le escuchamos la entrevista y seguimos hablando. Recursos energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué la administración norteamericana apuesta ahora por buscar y extraer petróleo en áreas hasta ahora vedadas? ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista es que coincido un poco con lo que dice el señor Obama, de que realmente tenemos que trabajar en cambiar el modelo y apoyarnos más en primero en la eficiencia, después en las renovables, por este orden. Pero al mismo tiempo, claro, no podemos obviar el problema de que todo el sector del transporte, en más de un 98%, depende del petróleo, y básicamente hay que esta industria, la industria del petróleo, trabaja a un plazo de 10 años vista, desde que empieza una prospección hasta que podemos extraer el primer barril de petróleo, pues suele tardar ese promedio que le acabo de indicar, 10 años, y entonces evidentemente pues a Dios rogando y con el mazo dando, y hay que preparar el día a día mientras suspiramos por esa transición, ¿no? Básicamente es que las renovables y otras fuentes de energía no nos solucionan la dependencia del petróleo que tiene el transporte, y el transporte es una parte muy importante del consumo energético de cada país, y más en Estados Unidos, con las distancias tan enormes que tienen. Por tanto, ¿no tendría nada que ver con esa idea de que estamos cerca de lo que se llama el peak oil, ese momento en el que la producción empezará a ir a menos? Pues también tiene que ver. Curiosamente, en una intervención, en un seminario que se realizó el año pasado, hacia finales del año pasado, pues un alto representante del Departamento de Energía de los Estados Unidos mostraba claramente que si no se realizan las inversiones necesarias a tiempo, y eso quiere decir tanto en plazo como en cantidad de dinero, nos podíamos encontrar con un estancamiento de la producción a nivel mundial tan pronto como el año que viene. Quiero decir que podríamos encontrarnos que la economía se reanima y salimos de la crisis, como esperamos todos, está por ver si eso será así, pero en ese caso, como se han retrasado las inversiones durante el periodo de crisis, nos podríamos encontrar que al crecimiento de la demanda no se viera acompañado por un incremento paralelo de la oferta. Entonces, incluso sectores del Departamento de Energía de Estados Unidos creen que realmente en un futuro próximo, si bien ellos no creen en una caída abrupta de la producción, que sería el pico de la producción, sí que temen un estancamiento, lo que denominan una meseta. Una meseta en la producción significaría pura y simplemente pues que la demanda no podría crecer, que habría que mantenerla como mínimo, hablo de la demanda mundial, pues al mismo nivel que la tenemos ahora. Y teniendo en cuenta que hasta la fecha un crecimiento del 1% de la economía mundial va acompañado del PIB, del Producto Interior Bruto, va acompañado de un crecimiento de la demanda de petróleo de un 0,3%, pues realmente si no dispusiéramos del suficiente suministro de petróleo, pues eso serían muy malas noticias por la economía. Yo creo que Obama también está intentando de alguna manera paliar los efectos que sobre la seguridad del suministro tiene unas previsiones que desde hace tiempo vienen advirtiendo de que la oferta de petróleo no puede crecer indefinidamente. ¿Algunos que son más pesimistas? Bueno, ahí dejamos la entrevista que le hicieron, le preguntaron algunas cosillas más. Sí. Pero bueno, la verdad es que creo que comparte contigo, si no el 100%, el 200%. De lo que me estabas comentando, claro, y añade algunos datos también muy interesantes, ¿no? Sobre todo de lo que está intentando hacer el gobierno de Estados Unidos, sí, viendo las orejas al gato, ¿no? Claro, lógicamente. Sí, está claro que, bueno, lo que comenta Marzo fue el primer miembro de ASPO, que es la organización para el estudio de los recursos, para el estudio del cenit del petróleo y del gas que hubo en España, y es perfectamente consciente del problema que tenemos delante. Luego él también, no sé si lo ha dicho o si no, más adelante lo comentaba en la entrevista que he parado para hablar más contigo, que hay como dos tendencias o dos escuelas o dos grupos de expertos, que unos hablan de que sí que es posible agarrarse un poco todavía a la explotación del petróleo bajando la demanda, y o sea, que dejemos de consumir tanto, y también consiguiendo que fluya más el petróleo de los países que todavía les quedan. Estas dos cosas, que a ti qué te parecen, esta opinión que tienen algunas. Sí, pues vamos paso a paso. Es decir, en respecto del primero. Sí. Es posible que nos dure, claro, si reducimos la demanda nos dura más, eso no cabe la menor duda. De hecho, creo que el mundo financiero tiene tal capacidad de maniobra, es tan importante la capacidad de maniobra del mundo financiero, que simplemente creando un colapso financiero, lo que provoca es una disminución de la demanda por causa del colapso financiero mucho antes de que se haya producido o antes de que se haya producido una escasez real o una disminución real de la producción de energía, del petróleo en este caso, ¿no?, concreto. Con lo cual, desde el punto de vista financiero, es como si uno tuviera la llave o la válvula de escape para poder controlar la actividad económica y el consumo, lógicamente. Entonces, ellos pueden, lógicamente, incluso conseguir dejar a un país en estado de congelación o hibernación, de forma que prácticamente no consuma o consuma muy poco, o llevar la mayoría de los países del tercer mundo a consumos ridículos, bajarles los consumos, o incluso países avanzados como los europeos. Sí. En este caso hay cuatro países que están siendo puestos en tela de juicio y que lógicamente van a ver sus economías disminuidas de forma considerable, que los llamados PIGS, despectivamente en inglés, ¿no? Pueden ser Grecia, Portugal, España y Irlanda, ¿no? Sí. Y ahora ya no se sabe si detrás puede ir Italia y algún otro más y tal. Uh-huh. Bueno, pues eso se puede conseguir una disminución de la demanda. De hecho, lo que ha conseguido la crisis financiera es ocultar y echar hacia adelante y desplazar el conocimiento, la importancia y la conciencia de que va a haber un problema energético en los próximos años. Uh-huh. Porque todo el mundo está ahora preocupado exclusivamente por la crisis financiera, ¿no? Claro. Eso claro. Con respecto a la primera... A la demanda. Uh-huh. A la primera. ¿Y la segunda cuál era la que me habías preguntado? Sí, el tema es de... También hablaba él, quizá sí, utilizando un pequeño eufemismo, lo de dar más fluidez a... Explotar intensamente, sí. Sí, que salieran más recursos petroleros, sí. Que el petróleo fluyera más de las zonas donde todavía existen, ¿no? El propio profesor Marzo a veces lo explica muy bien, porque el asunto del petróleo es que mucha gente cree que se puede disponer del petróleo, si yo tengo 1,000 de reservas, puedo disponer del petróleo a 1,000 por hora y entonces me dura una hora, o puedo disponer a 100 por hora y me dura 10 horas, pero exactamente, o 100 por hora y me dura 10 horas. Pero exactamente no es así. Los flujos a los que sale el petróleo que está en el subsuelo no son algo que podamos controlar totalmente, lo podemos controlar muy parcialmente, porque como él bien pone de ejemplo, el petróleo no está bajo en bolsas en forma líquida, sino que está impregnando rocas. Entonces, si la roca es muy porosa, en realidad el ejemplo que se puede poner mejor sobre cuánto líquido se puede extraer, por ejemplo, de una esponja que está impregnada de agua, para poner el símil de la roca impregnada de petróleo, pues eso sigue una curva en forma de campana, es decir, una esponja totalmente impregnada de agua al principio suelta gotitas y cuando uno la agarra con la mano y empieza a apretar, suelta un flujo un poco más grande. Hay un momento en el que se llega al máximo del flujo y si sigues apretando, por mucho que aprietes, ya el flujo va disminuyendo hasta que te vuelven a salir gotitas otra vez, porque ya no hay más. Ese es el símil más perfecto que le he oído yo a Mariano Marzo poner sobre cómo se puede extraer el petróleo. Y cuando estamos en el cénit, quiere decir que estamos en el momento de máxima extracción del flujo, del agua, de la esponja. Y en ese momento, pues, si realmente damos un apretón muy consistente a la esponja, puede que mantengamos ese flujo un poco más, pero es a cambio de que luego el agotamiento sea mucho más drástico. Es decir, la caída final va a ser mucho más drástica. Y quizá él también quería decir que, por el tema de que eso también referencia al tema de la seguridad que está buscando Estados Unidos en que ese petróleo siga fluyendo de los países donde lo está comprando actualmente. Quiere decir, que están viendo que tienen que estar más cerca de las fuentes de energía para gestionarlo mucho más, viendo que se está agotando. Claro, por supuesto, los que tienen el poder militar, financiero y económico y dominan las rutas de transporte mundial, como son los Estados Unidos, y en una medida mucho menor Europa, pues lógicamente lo que han visto ya sus estrategas, aunque no lo digan en público, pero es evidente, es que hay que irse a Oriente Medio, donde está el 70% de las reservas mundiales que quedan de petróleo conocidas y donde está posiblemente dentro de 10 años el 90% de la capacidad exportadora de petróleo mundial. Entonces, lógicamente, si miramos el mapa hoy y vemos dónde hay conflictos y donde hay petróleo, pues resulta que la geografía del terror, lo que llamamos ahora terroristas, coincide cada vez más con la geografía del petróleo. Y curiosamente, las bases militares estadounidenses se multiplican en los sitios donde hay petróleo, como por arte de magia y seguramente, según ellos, para ayudar a consolidar democracias, según la lógica de los hechos, posiblemente para asegurarse de que los últimos restos del petróleo que queden en el planeta Tierra, donde estén los yacimientos más importantes, están bajo su control, por lo que pueda pasar. O sea que no sería extrañar que nos llegaran todavía más noticias, aunque estas también se intentan ocultar, pues de crecimiento de conflictos en la zona, ¿no? Sí, lógicamente las guerras por los recursos se están acentuando en la zona, si no cabe de la menor duda. De hecho, ya ha habido dos gigantescas guerras por los recursos. Una fue la guerra entre Irán e Irak, que era una guerra indudablemente por los recursos. Fue una guerra en la que algunos países interesados forzaron una lucha entre dos grandes países productores para restarles fuerza negociadora, fuerza militar y fuerza de capacidad de negociación y de control de sus propios recursos, agotándolos, lógicamente, aunque fuese a costa de perder durante un cierto tiempo algunos niveles de flujo de petróleo que inmediatamente Arabia Saudita restituyó, porque entonces tenía capacidad de actuar como país comodín y reemplazar las reservas que se perdían, las producciones que se perdían. Luego ha habido una segunda guerra que fue la invasión de Irak, de Kuwait, perdón, por Irak, y la invasión de Estados Unidos a Kuwait para sacar a Irak de Kuwait y quedarse ellos militarmente allí. Y en estos momentos pues hay bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudita, en Kuwait, en Emiratos, en Omán, en Irak, por supuesto, y les queda Irán como gran país productor de petróleo y exportador de petróleo y de gas. Y desde luego está claro que tienen los ojos puestos en Irán. Sí. Y hemos hablado mucho del petróleo, porque el petróleo, como tú bien has comentado durante toda esta entrevista, pues es la base de nuestra energía y derivados, etcétera, que lo tenemos por todas partes en nuestro día a día. Y de las alternativas no hemos hablado nada, pero es que parece ser que no nos van a dar mucho de sí, ¿no? Sí, bueno, Mariano desea, lo mismo que deseo yo, Mariano Marzo, que las alternativas puedan ser, las energías alternativas puedan ser la tabla de salvación a la que nos pudiéramos agarrar en esta sociedad para que el declive no sea muy pronunciado cuando las energías fósiles empiecen a declinar. Yo creo que realmente no hay grandes posibilidades de hacerlo, entre otras cosas, porque aunque siempre hemos vivido y en el futuro vamos a tener que volver a vivir de la energía renovable, no cabe la menor duda, esa es la única energía que seguirá en el planeta Tierra a largo plazo, pero sigue en un grado de concentración y de disponibilidad que es muy bueno para la naturaleza porque es muy uniforme, el sol se distribuye de manera muy uniforme, los ríos más o menos también, el viento también más o menos de forma más o menos uniforme por todos los países, y esa es la energía de la que tendremos que vivir en el futuro, pero no con la intensidad con la que está viviendo ahora la sociedad moderna. Es decir, esa energía es dudoso que pueda permitir vivir a 7.000 millones de seres humanos como estamos ahora, consumiendo 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente al año en forma de petróleo, gas y carbón. Sobre todo, de esas 12.000, unas 10.000 millones de toneladas son de combustibles fósiles. Y eso no es probable que se pueda dar. Es decir, con esa intensidad, con esa versatilidad de uso, con esa fácil disponibilidad, con esa capacidad infinita de almacenamiento para tenerlo a nuestra disposición en cualquier día, minuto o segundo del año, eso no se puede dar con el sol, ni con el viento, ni con todo ese tipo de cosas. Y los sistemas de almacenamiento de grandes cantidades de energía para las energías renovables están muy lejos de poder ser realidad y costarían muchísima energía. Entonces, ese argumento que algunas personas se agarran cuando les cuentas que quizá lleguemos a un momento de crisis muy fuerte, como tú comentabas, que igual entrásemos en una época preindustrial de nuevo, eso que se agarran de, no, si ya inventarán, bueno, pues sí, entiendo que se acabe el petróleo, pero ya inventarán algo para que esto siga dando vueltas, no nos podemos agarrar a esa ilusión. No, yo no la veo. Veo una vuelta a una civilización que en este caso sería posindustrial, pero del nivel de la preindustrial anterior, claro, ese nivel, o incluso quizá peor, porque ahora ya el mundo está más degradado, lógicamente, quedan menos bosques, quedan menos ríos disponibles, quedan menos tal, y somos mucha más gente, claro, lógicamente, acostumbrada, y con un modelo social de ciudades que exigen altísimos niveles de transporte y de alta movilidad para que la gente pueda vivir. cuando antes, en los años 30, lógicamente la mayor parte de la gente se movía en entornos muy locales y necesitaba muy poca energía para sobrevivir. Sería un entorno mucho más respetado. Es decir, que vamos hacia una era postindustrial, en mi opinión, sí, que va a ser incluso de peor nivel y con muchas más calamidades que la era preindustrial. Es decir, quizá pueda parecer apocalíptico, pero la realidad es que hacia entre el 2030 y el 2100 yo creo que va a haber una sociedad que va a ser postindustrial en los niveles previos al siglo XVIII, perdón, al siglo XX, serían 19, 18 por ahí, y con posiblemente mucho menos nivel de población se podrá alimentar y se podrá mantener razonablemente bien y con un cierto nivel de dignidad con los niveles de energía que se prevé estén disponibles para esas fechas. O sea, nos hablas de 2030, pero yo recuerdo que en la charla también hablabas de fechas todavía más cercanas de ese gran bajón del petróleo que podía empezar ya a de alguna forma afectarnos con subidas tremendas del precio, etcétera, ¿no? Sí, claro, lógicamente es que lo que es muy difícil predecir es que cómo va a evolucionar. Claro. La geología sí se sabe cómo evoluciona más o menos. Se sabe que los yacimientos hasta ahora, en un yacimiento, en una región concreta, en un país determinado, en un grupo de países determinados, se sabe cuál es el perfil del agotamiento. Se sabe que los yacimientos de petróleo se agotan aproximadamente entre un 2 y un 18% anual, con un promedio pues que debe estar localizado, incluso según la Agencia Internacional de la Energía, cuando el yacimiento se empieza a agotar, pues decae o declina o reduce su producción aproximadamente un 6 o un 7% anual. Y claro, que el petróleo empiece a caer un 6 o un 7% anual a cada año que pasa, y que cada año que pasa tengamos un 6 o un 7% menos que el año anterior, puede provocar unas disrupciones tan grandes que pueden llegar a ser un efecto de bola de nieve, un efecto cascada, cuyo alcance, pues incluso yo soy incapaz de prever qué es lo que puede tener en a nivel social, pero puede catapultar guerras tremendas por los recursos, etcétera, etcétera. Bueno, pues sabemos que no es una situación esperanzadora la que nos brinda el futuro, además vistos desde unos ojos de un experto como tú, pero bueno, tendremos que hacernos a la idea, ¿no? Por lo menos. Sí, espero que sí. Supongo que estar avisado siempre ayuda, aunque cuando la noticia es mala y es irreversible, el saberla, hay gente que prefiere no saberla, sí, y hay gente que prefiere saberla por lo menos para ser consciente de qué es lo que tiene por delante y ver cómo puede mitigar, por lo menos, los efectos de lo que se nos viene encima. Muy bien, pues te agradezco muchísimo este rato que has dedicado a esta Radio Libre y a esta entrevista y bueno, espero que para próximas ocasiones pues volver otra vez a charlar contigo. Muy y bien. Aunque las noticias sean tan malas, pues bueno, ha sido un placer. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo, Pedro. Agur. Hasta otra, agur. So fantastico, I'm a lucky so-and-so. I can't believe that such a fantasy is happening to me. It's too fantastico. Every time you brush my cheek, I go strong. La gasolina, por ejemplo, la fuente de energía móvil más eficaz de la Tierra. Esa es la materia que mueve todos esos coches y camiones. Y el asfalto que sirve para construir buenas y duraderas carreteras. Parece que el petróleo no solo mueve los coches, sino que fabrica el suelo sobre el que circula. Otro derivado del petróleo es el combustible diésel, que mueve gigantescos trenes por todo el país. En invierno, el gasoil derivado del petróleo lleva el calor y el confort a millones de hogares. Y hay además otros combustibles que ayudan a defender las costas y el cielo de América. El descubrimiento del petróleo llegó a su auge en 1960. En 1980 producíamos y consumíamos más de lo que encontraban los geólogos. Hoy encontramos solo un barril por cada tres de los que se producen y consumen. Creo que podemos olvidarnos del petróleo barato. El petróleo barato es ya historia. Estamos en una nueva era. Hay gente que se lo toma a broma, pero la situación es cada vez peor. Los que más se ríen son los que menos saben. La gente no comprende lo importante que es. No comprende que la agricultura industrial moderna es sencillamente un proceso que convierte la energía del petróleo en las calorías que consumen. Desde los fertilizantes que van a la tierra para que crezcan las plantas, hasta los paquetes de plástico que cubren la comida en los supermercados, es todo petróleo, petróleo y más petróleo. Las compañías petroleras compiten entre sí disgregando las moléculas del petróleo y convirtiéndolas en lo que usted quiera. Telas, cepillos de dientes, llantas, insecticidas, cosméticos, herbicidas, todo un universo de productos que facilitan la vida sobre la Tierra. La profundidad del agua en esta zona es de 130 metros. Primero instalamos tuberías que atraviesan los 130 metros de agua hasta que llegamos al fondo del océano. Luego perforamos 4.000 metros a través de la corteza hasta que llegamos al petróleo. El petróleo está atrapado en las profundidades de la roca, así que tenemos presiones y temperaturas elevadas. Cuando perforamos y abrimos un agujero, la presión hace que todo suba. Se libera gas mezclado con petróleo como si fuera champán saliendo de una botella. Y en la superficie, en el nivel del pozo petrolífero, obtenemos una mezcla de petróleo, agua y gas. En Alaska, África, el mar Caspio y frente a las costas de Venezuela, los hombres se han lanzado a la carrera definitiva para llenar sus barriles de crudo. Deben buscarlo en condiciones cada vez más difíciles, en alta mar, en las profundidades abisales, en lugares a los que es casi imposible acceder. El bienestar económico requiere una abundancia de petróleo. La situación actual del elevado precio del petróleo, de su volatilidad y de las sorpresas, por decirlo así, se debe al hecho de que no hay capacidad para aumentar la producción. Cada país, en cualquier parte, incluyendo Oriente Medio, está funcionando al máximo rendimiento por culpa de la situación actual. Estamos próximos a llegar al límite impuesto por la naturaleza. Colin Campbell es un experto en la geología del crudo. Ha descubierto yacimientos petrolíferos por todo el planeta. Campbell terminó su carrera como vicepresidente de una multinacional petrolífera europea. Hoy pasa la mayor parte de su tiempo en la carretera llevando su mensaje de conferencia en conferencia por toda Europa. A lo que nos enfrentamos es al final de la primera mitad de la era del petróleo. Esta ha sido una época muy excepcional en la historia, que vio el rápido desarrollo de todo y que en particular vio el desarrollo del mundo de inversión financiera en el que vivimos. Así, el mundo se rige por esos principios económicos. Los principios económicos financieros, la deuda, todas esas cosas, que de hecho ya no funcionan, porque dependen del crecimiento, el cual a su vez depende de una energía abundante y barata que ya no existe. Por consiguiente, creo que nos enfrentamos a una crisis económica de una magnitud que no tiene precedentes. Es un problema enorme, y eso explica por qué los gobiernos se muestran tan reticentes a tratar el asunto o a aceptarlo, porque encontrar una solución obviamente no es tarea sencilla. Existen hechos evidentes que las multinacionales y los países productores de petróleo se niegan a admitir de una forma oficial, Matthew Simmons, un experto en las finanzas energéticas de Texas, tiene la determinación de convencerlos. Antiguo consejero del presidente George W. Bush, dimitió de su cargo por frustración ante la postura inamovible de la administración. En 1970, más de la mitad de la población mundial carecía de acceso a la energía moderna. Casi todos los que usaban esa energía moderna pertenecían a la OCDE. Hoy el 5% de los habitantes del planeta ignora la existencia de la energía moderna, como ocurre en Papúa Nueva Guinea, un país eminentemente montañoso. Casi todas esas personas sueñan con ser como nosotros, así que la demanda no deja de crecer y tenemos que mantener el suministro. Nunca nos había pasado esto antes. El Instituto de Energía es el organismo profesional más importante para las industrias energéticas. Para su fundador, Chris Skrebrowski, no existen dudas respecto a las malas noticias. Publica una carta confidencial dirigida a los profesionales del petróleo en la que detalla sus demoledores cálculos. Ha sido una sorpresa muy desagradable en el caso de los sectores del Reino Unido, lo rápido que se ha producido el declive. Los yacimientos contaban con la mejor tecnología, el mejor personal. No hay escasez de dinero cuando el petróleo está a $50. Todo se ha hecho para sacarle el máximo rendimiento, para producirlo eficazmente. Y sin embargo, en 2004 la producción bajó un holgado 10%. Y las últimas cifras que hemos visto son incluso más elevadas. La cifra anual para marzo fue una caída del 17%. Esto significa que la producción del Mar del Norte está hundiéndose de forma catastrófica. En el cuartel general de Shell en Londres, Lord Oxford es uno de los presidentes de esta gigantesca máquina productora de petróleo. ¿Se encuentra esta multinacional preparada ante el comienzo de la caída de la producción? Cada vez es más difícil encontrar hidrocarburos. Y los que se encuentran están en lugares cada vez más inaccesibles y en menor cantidad. Cada vez nos va a costar más la extracción de estos hidrocarburos. Tenemos que empezar a fijarnos en los hidrocarburos que previamente no se han considerado como combustibles por toda una serie de razones. Un uso inteligente de la química nos ayuda a explotar algunos de ellos. Estoy pensando en las arenas de alquitrán en Canadá o en crudos muy pesados que hasta ahora no se utilizaban. Ahora podemos convertirlos en combustibles útiles, de manera que podemos alargar los suministros disponibles de combustible mediante el uso de materiales que anteriormente considerábamos carentes de valor. Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente El capitalismo se practica hoy en día a muy corto plazo, tan solo tiene en cuenta el próximo trimestre. ¿Cómo me planteo el próximo trimestre comparado con el del año pasado para que el comportamiento de mis acciones, Wall Street y el mercado de valores lo vean con buenos ojos? Desgraciadamente, los políticos de hoy se comportan más como hombres de negocios. Dos de los políticos que han intentado alertar a la comunidad política europea son el ministro de Medio Ambiente de Tony Blair, Michael Mitcher, e Yves Cochet, el ministro del Partido Verde francés y actualmente miembro del Parlamento. Los líderes políticos utilizan a menudo el mismo argumento: vótame a mí y todo irá mejor mañana. Cuando en realidad deberían decir: vótame a mí y el mañana no será peor que hoy. Esto será difícil de conseguir. Como dijo Churchill a los ingleses en 1940, o bien abandonamos y nos rendimos como los franceses, o resistimos y las cosas serán difíciles durante un tiempo. Ahora nos enfrentamos a una situación similar. Nosotros, como países ricos, conscientes de nuestras responsabilidades, deberíamos hacer un esfuerzo considerable bajando nuestra calidad de vida y cambiando nuestros hábitos alimenticios y de transporte. Pero ¿qué líder político daría semejante discurso? No muchos, porque ese tipo de discurso es poco popular. Sería un suicidio político proponer un cambio así en nuestro comportamiento. Los líderes políticos cierran los ojos ante la verdad, pero la verdad está al alcance de cualquiera que mire el precio del petróleo en Nueva York y en Londres. La verdad es ineludible. El precio del petróleo está subiendo y a pesar de que experimentemos fluctuaciones, esta es la tendencia global de hoy en día. Solo cuando el precio del petróleo sea escandalosamente alto, los políticos dirán: tenemos que hacer algo. Hasta el momento no han dicho la verdad porque son prisioneros de su propia agenda electoral. Algunos ni siquiera están convencidos de la realidad de la situación. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. Somos militantes, miembros de asociaciones o de la ASPO, y estamos aquí para intentar avisar a los líderes económicos y políticos de esta dramática situación. Ahora me doy cuenta de que básicamente hemos cometido un error espantoso. Hemos consumido la mayor parte del petróleo mundial de la mejor calidad a unos precios que eran mucho más baratos que los de cualquier oro líquido que hubiera a la venta. Y ahora nos hemos quedado con un remanente muy poco atractivo de petróleo que tiene una calidad muy inferior y por el que vamos a tener que pagar unos precios que son exorbitantes comparados con los que estamos acostumbrados. Es algo que inevitablemente va a suceder. Es la forma en la que funciona el mercado libre. Con una crisis del petróleo, nuestras vidas cambiarían. Creo que hoy en día nos preocupan nuestras tarjetas de débito y crédito y la hipoteca. Sin embargo, este es otro nivel de deuda real a la que todos vamos a tener que enfrentarnos. Se vende. Casi nuevo. Pocos kilómetros. Aire acondicionado. Ganes lo que ganes, recortarán los salarios debido al coste de la energía y del combustible. En el pasado hemos visto un aumento drástico en el índice de robos. Ha habido muchos ejemplos de un aumento del doble en los robos de gasolina en Estados Unidos, incluso durante el ligero aumento del precio del crudo. Quien controla la energía controla la civilización y la distribución de los bienes. Los pueblos menos poderosos son justamente los que no tienen potencia eléctrica. Dos tercios de los seres humanos no han realizado una llamada telefónica en su vida. Un tercio de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. En las colas que se formaron en las gasolineras de Estados Unidos en 1979, hubo personas que dispararon a otras porque se apelotonaban en una fila para conseguir gasolina. Te da una idea bastante gráfica de cómo se puede comportar el ser humano cuando no logra conseguir algo que le resulta vital. Por tanto, creo que debemos prestarle mucha atención a este problema, y cuanto antes despierta la gente ante el hecho de que no va a haber una inundación de petróleo en el futuro y que ya estamos en el declive, antes podremos comenzar a adoptar medidas dramáticas para empezar a reestructurar nuestra economía y hacer que las cosas funcionen. La costumbre de ir cada uno en su coche, como se hace hoy en día, está seguramente llegando a su fin. Puede que redescubramos la bicicleta. En realidad, creo que en las condiciones económicas que se están abriendo, encontraremos una forma de vida más regional. La gente vivirá más en su propia comunidad. Los mercados serán más locales. No veremos esos camiones gigantescos que transportan mercancías por todas partes. Y en cierta manera, uno podría pensar que sería una vida mejor. No sé. Los filósofos y las personas con una inclinación más romántica dicen: bueno, quizá ese petróleo ha resultado ser una maldición y ha destruido la forma natural en la que la gente debería vivir. Así que personalmente soy bastante optimista respecto a los supervivientes, porque pienso que habrá una crisis espantosa, tensiones, de todo. La transición será difícil, pero lo que venga a continuación puede estar bastante bien, si es que no resulta incluso mejor. Thank you. solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Significa